vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una isla feliz en medio del mar, donde vivían en libertad mil especies de animales. El hombre nunca había llegado hasta allí y ellos jamás lo habían conocido. Una noche, un pequeño patito de la isla tiene un sueño bellísimo. Se le aparece la reina de los patos, que le revela un secreto. Pequeño mío, serás feliz si caminas derecho hacia el oriente por 3 días y 3 noches. Allí encontrarás una tierra maravillosa, maravillosa, maravillosa. El pequeño pato se despierta y se pone en camino. Después de 2 días de viaje a través del mar, llega a una playa y se deja caer en la ribera, muerto de cansancio. Ha nadado tanto. Rápidamente se duerme. Pequeño patito, te había dicho hacia el oriente, no hacia occidente. Viniendo hasta aquí has cometido un grave error. Y ahora te encuentras en una tierra donde vive un ser terrible. El hombre. Él vence siempre y hace esclavos a todos los animales. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! El patito se despierta sobresaltado y todo asustado va a buscar refugio contra aquel ser tan temido llamado hombre. Así, llega delante de una caverna donde un cachorro de león toma sol. ¿Cómo te llamas, pequeño animal? ¿Y a qué especie perteneces? Me llamo Pato, Cuacua, y pertenezco a la especie de los volátiles. ¿Y tú quién eres, Cuacua? El leoncito se estira todo lo que puede y... De la selva, yo soy el rey. Aunque por ahora lo sea mi padre. Pero un día verán, yo seré rey. Y todos tendrán miedo de mí. Yo soy feroz, soy majestuoso, y hasta mi voz hace a todos temblar. Pero cuando llamo, ¡mamá!, porque soy chiquito, soy como todo niño que sin mamá no sabe estar. El patito, al oír qué personaje importante ha encontrado, se dirige a él temblando de miedo. ¡Oh, león! Tú que eres el hijo del rey de la selva, ¿no te sientes capaz de matar al hombre para vivir tranquilo? No dices mal, pequeño patito. Mi padre me ha puesto en guardia contra el hombre, pero yo soy grande y puedo vencerlo. Pero ahora dormiremos juntos, tú y yo. Al día siguiente, el sol se sorprende al ver a un pequeño león caminar airoso y seguro, seguido de un patito que trata de llevar su paso. Enfrenta al enemigo, por tremendo que este sea. Apártese el hombre, golpeará cuando lo vea. Con un pato y con buena voluntad. A ese ser tremendo, el leoncito acabará. ¡Batallón, alto! Patito, ¿ves aquella nube de polvo que se acerca? Sí, la veo, señor león. ¿No será por casualidad el hombre? Por la voz no se diría. Mira, es un cuadrúpedo. Animal vagabundo, ¿a qué especies perteneces? Hijo del rey de la selva, pertenezco a la especie de los asnos y estoy corriendo para huir del hombre. Él me quiere oprimir con ataduras, darme poco de comer y mucho trabajo. Si no hago lo que dice, me llama asno y me castiga. ¡Qué ofensa! Eres afortunado, asno, de haberte encontrado conmigo. Estoy guiando mi ejército contra el hombre para exterminarlo. ¿Qué ejército, hijo del rey? Bueno, por ahora mi ejército es solo este pequeño patito. Pero si te unes a nosotros, al patito lo dejo como soldado simple y a ti te nombro cabo. ¿Aceptas? Acepto. Seré el cabo Ano. El patito, que de graduación no entiende nada, deja ser. Y el pequeño ejército continúa la marcha. Pero otra nube de polvo se acerca. ¡Batallón! ¡Alto! Siento un galope. Noble animal, ¿cuál es tu especie y por qué corres así? ¡Oh, rey de las fieras! Soy un caballo y pertenezco a la especie equina. Corro porque quiero huir del hombre. Tiene la mala costumbre de montarme. Ahora ven conmigo y ten la seguridad que mataré al hombre. ¡Adelante! ¡Con mucho placer! ¡Batallón, adelante! El leoncito retoma la marcha y todos lo siguen. ¡Batallón, alto! ¡Juaco! ¡Otra vez la nube de polvo! ¿Quién será ahora? ¡Silencio! ¡Atención, tropa! ¡Déjenme hablar a mí! ¡Miren! ¡Un camello! Sí, soy un camello y escapo del hombre. ¿Cómo? ¿También tú crees grande y fuerte? El hombre tiene algo más que la fuerza, oh hijo del rey. Tiene la astucia, por eso vence siempre. Lo veremos. ¿Vienes con nosotros? Yo mataré al hombre. Voy con ustedes. Estoy muy curioso por ver cómo harán. ¡Atención! ¡Adelante! Y el leoncito continúa la marcha al frente de la tropa. Enfrente al enemigo, por tremendo que este sea. Apártese el hombre, golpeará cuando lo vea. Con un pato y con buena voluntad, a ese ser tremendo, el leoncito acabará. ¡Alto! Como siempre, la nube de polvo. ¿Quién será ahora? ¡Silencio! ¡Hablo yo! No es una nube de polvo. Es un ser extraño, delicado y encorvado, que lleva sobre la cabeza unas tablas de madera y colgando del brazo un cajón con herramientas. ¿Y si fuera el hombre? ¿Quién? ¿Ese pobre animalito? De todos modos, yo me quedo atrás. Bien. Batallón, iré yo adelante, que soy el más fuerte. ¡Ustedes cúbranme las espaldas! ¡Pero miren! ¡Un cachorro de león! Con un poco de astucia puedo capturarlo. ¡Oh, rey majestuoso y potente! ¡Que Alá creciente tu coraje y tu fuerza! ¡Ayúdame a liberarme del mal que me ataca! Estoy contento que tú también comprendas mi superioridad. Pero ahora dime a qué especie perteneces y qué te atormenta. Pertenezco a la especie de los carpinteros y soy un desgraciado, señor mío, porque el hombre me ha hecho mucho daño. ¡Uy, el hombre está pasando los límites! No volveré a mi caverna sin verlo muerto primero. ¿Tú matarás al hombre? Sí, ¿por qué? ¿Lo dudas? No, al contrario. Estoy muy contento. ¿Pero tú dónde te dirigías con ese atado de madera? Sabe, noble retoño, que he sido llamado por el visir de tu padre. ¡Oh, esa antipática pantera llena de manchas! Se da importancia frente a mí y me cree un cachorro que todavía toma leche. ¿Qué culpa tengo yo si me gusta la leche? Oh, la leche hace bien a todos. Creo que la pantera se bebe sus 10 litros al día. Escucha, oh príncipe de la selva, te diré una cosa que te hará feliz. ¿Sabes que la pantera también tiene miedo? ¿La pantera? Escuché siempre que la pantera no tiene miedo a nada. Te aseguro que cuando supo que el hombre fue visto en estos lugares, se asustó bastante. Tanto es así que me ha mandado llamar. Debo construirle una casa sólida en la que pueda refugiarse cada vez que el hombre aparezca en la zona. ¿Y tú quieres hacer primero la casa de la pantera que es solo un visir y dejar sin casa al hijo del rey de la selva? La haré también para ti, pero la pantera me ha llamado primero y tengo pocos materiales. Escucha, amigo, te conviene primero hacer la casa al leoncito. De lo contrario, te la tendrás que ver conmigo. ¿Has comprendido? ¡Calla tú, pato de tropa! Y vuelve con los otros. Yo sé hacerme valer, y cuando me empeño, sé bien cómo hacer. Y dicho esto, el leoncito apoya sus garras en los hombros del leñador, que finge perder el equilibrio cayendo a tierra sentado. ¿Sientes qué fuertes y pesadas son mis garras? ¿Quieres que te hagas pedazos? ¡No, socorro! ¡Sácame esas garras de encima! ¡Eres fuerte como un león! ¡Quiero decir, como un león grande! ¡Haré todo lo que tú quieras! A veces una buena lección es saludable para cierta gente. Quiero que dispongas de ese material para hacerme la casa. ¿Y la pantera? Con la pantera ya veremos. ¡Empieza ya! El carpintero, que como hemos visto es muy pícaro, en primer término no ha confesado ser un hombre. Después ha fingido tener miedo y ha convencido al leoncito para que se haga una casa. Ahora la está construyendo. No una casa, sino una bella jaula, cuidando de hacerla muy sólida. Bien, León. Estamos listos para hacer una prueba de la casa. ¿Cómo? ¿Quieres probarme ahora la casa? Claro. ¿No querrás que te quede chica de espalda o que no estén a tu gusto los agujeros para respirar? ¿Debo entrar ahí dentro, entonces? Sí, mira que si no te gusta, se la llevo a la pantera. Me gusta, me gusta. ¡Entra ya! ¡Oh, qué apuro! Bueno, entro. ¡Fuerza! Esta garra no quiere entrar. Bueno, ahora la otra. ¡Oh, qué cansancio! ¡Apúrate! Estoy casi adentro. ¿Y ahora cómo estás? ¿Te encuentras bien? Me parece un poco chica. No me puedo mover. Y la cola me queda afuera. Entonces está bien. Este año las casas se usan así. Ahora es necesario ponerle la tapa. Quiero decir, el techo. El carpintero con mucha rapidez toma la tapa. Y con pocos golpes de martillo aprisiona al leoncito en la jaula. ¡Carpintero! ¡Déjame salir! ¡Esta casa es muy chica! Verás cómo será de estrecha la jaula. ¡Tú matar al hombre! Es el hombre quien te ha capturado. ¿Quiere decir que tú eres el hombre? Cierto. Y debo decirte que con toda tu prepotencia y toda tu fuerza has caído en mi trampa como un tonto. Palabra de asno. El leoncito se ha dejado meter en la jaula como un asno cualquiera. Volveré a tirar del carro. Y yo volveré con mi jinete. Querido camello, quedamos los dos. ¿Qué hacemos? Yo vuelvo al desierto a buscar trabajo en alguna caravana. Adiós, patito. Chao. Yo volveré a mi isla. Al menos allí no hay hombres. El patito con rápida decisión escapa a su isla en medio del mar, donde los animales viven felices y contentos, en paz y serenidad. Donde aquel terrible y astuto ser que se llama hombre no ha llegado jamás. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.